Estamos salvos e estamos vivos. Agora não temos mais nada a perder. Nós nos tornamos imortais. Nós temos o alimento dos deuses. O alto das montanhas não tem mais segredo para a gente. Descalços, caminhamos sobre o fogo. Podem até rir na nossa cara. Nós temos o alimento dos deuses. Doce y cuarto, abrimos los micrófonos de Radio Brique y también los teléfonos y los diferentes medios que tenemos de comunicación a disposición del oyente para que puedan participar en el día de hoy en Cosa de Todo. Ya saben que cada jueves a esta hora, en torno a las 12 del mediodía, le llega el turno a este espacio radiofónico que se caracteriza por la participación ciudadana, un espacio en el que se ofrece información sobre la gestión municipal, la gestión también de los grupos municipales y al mismo tiempo le ofrece la posibilidad al ciudadano, al oyente de Radio Brique, de realizar peticiones, preguntas, demandas, sugerencias en directo a los representantes políticos. Ya saben además también que este espacio se alterna, cada 15 días nos acompaña un representante del equipo de gobierno y el resto pues forma parte de los grupos municipales. Hoy le llega el turno, por tanto, a grupo municipal y en el orden establecido el primero es el de Izquierda Unida. Así que ya nos acompaña la concejal de Izquierda Unida, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Pepi Morales. Muy buenas tardes, Pepi. Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes, Ubrique. Bienvenida a El Cosa de Todo, de la mañana, el primero en el que vas a participar. Mm. Y bueno, hay que decir también que Pepi se encuentra de hecho un poco indispuesta, un poco de mejora de salud. Lo notarán los oyentes por la voz, así que me decías que pidiera un poco disculpas a los oyentes por esa situación, ¿no? Que físicamente, bueno, pues es lo que se te permite y aún así estás con nosotros, así que te lo agradecemos. Gracias a vosotros, no podíamos, aún estando como estoy, con fiebre y la un poco distorsionada, no podemos dejar pasar esta oportunidad tan magnífica como la que nos estáis brindando para que nuestro grupo también tenga voz en la radio y en esta sesión de la mañana. Uh-huh. Gracias, Rocío. Bueno, pues vamos a comenzar y lo vamos a hacer como siempre, invitando a los oyentes a participar, ya lo hemos dicho, ahí están los medios de comunicación, el 47004, el 2155, el correo electrónico radiobrique@radiobrique.com, el hashtag del Cosa de Todos en Twitter, a través del Facebook también, en fin, como lo deseen, pueden contactar con nosotros. Y bueno, pues la primera intervención de Pepi Morales en el Cosa de Todo del Grupo Municipal de Izquierda Unida pues pasa por hablar también de su persona. Pues claro, lógico, ¿no? Sí, porque sí, sí. Llegas a la política recientemente, hace tan solo unos meses, ¿no? Como quien dice. Cuatro meses. Sí. Y bueno, pues ya estás aquí participando en un espacio de intervención de carácter político municipal. ¿Quieres hablar sobre eso, ¿no? Sobre lo que ha sido este tiempo en política y sobre, bueno, pues también lo que supone, ¿no? Para tu persona estar inmersa en este ámbito. Pues sí, Rocío, la verdad es que para mí ha sido un reto, unas metas que poco a poco, como decíamos la semana pasada, pues creo que vamos a alcanzar y llegar a un punto en que se alcanzará, ¿no? Tengo que poner antecedente que, como bien sabéis, llevo solamente 4 meses en la política, aunque sí llevo casi toda mi vida politizando, digamos, como además atrayéndome la política. Decir que la política es una amante muy seductora y cuando te atrapa, pues ya te tiene pillada de por vida. Y eso hizo conmigo la política y ya al final me lancé a su brazo. Decir que yo, como te estaba comentando, yo llevaba mucho tiempo en querer participar de la política, porque sí que es verdad que muchos ciudadanos de a pie, tanto como yo, Estábamos un poco cansados y nos cansamos de la forma de gobernar de los políticos que nosotros mismos habíamos votado, de las cosas que no le hacían bien o no prestaban bien a la ciudad, caso a la ciudadanía, hacían oídos sordos a las reclamaciones y yo ya a estas alturas de mi vida pues yo ya estaba como un poquito cansada de la situación y no de la situación que yo me encontraba en la calle, que sí, que tú hablas con un vecino, hablas con un amigo, hablas con un hermano, hablas con... y me estaba cansada de mí misma, Rocío, estaba cansada de escucharme yo misma lamentarme y hasta que un día desperté y dije, si tú quieres hacer algo, si tú quieres cambio, ponte manos a la obra y pon tu granito de arena, ¿no? Porque sí que es verdad que cada cual en esta vida debe aportar su astilla a la hoguera que ilumina este mundo y ahí me pilló ya de lleno la política. Lo primero que me encontré fue que lo que más me despertó y me hizo reaccionar ante la decisión, porque yo la tenía tomada, pero lo que me hizo dar el paso definitivo era que Izquierda Unida no tenía candidato, como bien se expuso aquí la semana pasada y todos los uriqueños lo saben. Entonces yo de manera personal, como mujer, como madre, como hermana, como hija, como tía que soy, no podía permitir, además, la línea política que lleva Izquierda Unida es la línea política que yo tengo. Entonces ahí ese fue el último escalafón de decisión para lanzarme a la política y de ahí ya me puse en contacto con los compañeros, una serie de contactos y hay de decir que hubo otro candidato para ir a cabeza de lista, mis compañeros estuvieron ahí, me han apoyado, tengo que agradecer desde este micrófono, nunca me voy a cansar, desde el primer momento ellos han estado acompañándome, respaldándome y enseñando, estoy aprendiendo mucho, mucho, mucho de ellos, muchísimo. Entonces, yo desde el primer momento en que ellos me dieron su voto, comprobé que no solamente era de boca, sino que, como podrás comprobar, a los 3 días me encontré con una campaña electoral. Es que eso es fuerte, o sea, es un reto político para cualquier persona o político de aquí, de la localidad, porque, claro, yo me enfrentaba a 4 partidos en los cuales todos y cada uno de ellos tenían experiencia, quien menos 4 años, sí. Pero es que yo no tenía ni un solo día y me tenía que enfrentar a una campaña política, pero ahí estaban mis compañeros enseñándome, dándome ánimo, fuerza, no me han dejado ni un momento sola y quiero agradecerlo. Y bueno, pues la campaña pasó, yo puse todo mi empeño, me dejé la piel, defendí nuestras ideas y bueno, aquí hay una candidata y esta candidata va a pelear por las ideas de Izquierda Unida, va a defender la ciudadanía, tanto la que ha votado a nuestro grupo como la que no. Nosotros no hacemos distinción de personas, nosotros estamos abiertos a la ciudadanía ubriqueña. Para lo que sea. Y después lo que me he encontrado son dos plenos con un desarrollo normal, ni más ni menos. Cuando yo he llegado a política no conocía los entresijos de la política. Entonces me he encontrado que aunque había diferentes reuniones, ponencias, cómo se transcurre un pleno, es que era toda una novedad para mí. Era un mundo nuevo para mí. Entonces es que estoy, mi aprendizaje está siendo el día a día, o sea, yo voy aprendiendo conforme voy viviendo, y es algo que para mí a nivel personal me está enriqueciendo un montón. Sí, hay alguna pregunta, pero si te parece vamos a dejar que se acumulen unas pocas, ¿no? Y después vamos con ella, porque tampoco quiero interrumpir esta intervención previa que estás llevando a cabo sobre pues lo que ha sido tu llegada, ¿no?, a la política municipal, ya no solo como candidata, sino ahora ya también implantada como concejal durante todo este tiempo en lo que es el organigrama municipal de la corporación y ese día a día que se vive pues dentro de lo que es el siendo concejal, ¿no?, de la corporación local. Sí, como te decía, que para mí muchos asuntos nuevos, bueno, nuevos, muchos, todos los asuntos nuevos son nuevos para mí y una experiencia por la que muchos y muchas de los ciudadanos, ya que nos estamos dirigiendo a los briqueños y briqueñas, pues los invito a que puedan, ellos pues mismos podrían pasar por esta experiencia. El pueblo debe participar en la política, yo los invito, es un reto personal, cuesta trabajo, quitas tiempo de tu vida, pero al final merece la pena porque tú al acostarte dices, mira, he hecho todo lo que tenía que hacer y me siento satisfecha, ¿no? La política puede ser apasionante si te lo tomas con interés, y yo me lo estoy tomando con interés y si estoy convencida, pues aún más, ¿no? Y desde esa posición, pues... Desde esa posición que de la que yo estoy, pues puedo estar haciendo algo positivo para los demás, que en fin y al cabo es mi reto, ¿no? Poder estar al servicio de los ubriqueños, poner mi vida a disposición de ellos, porque en definitiva ellos son los que hablan y los que viven el día a día en la calle, y los políticos, quiera que no, están un poco más alejados de lo que es lo cotidiano de la problemática que se vive en una barriada o en ciertos colectivos. Entonces, desde aquí ya me pongo a su disposición, ¿no? Que ya digo que es un reto personal y espero que siga ampliando ese conocimiento de tanto de la administración local, el ayuntamiento, y que ese conocimiento lo ponga, y como lo estoy poniendo hasta el día de la fecha, al servicio de otra persona. Sí que tengo que decir una cosa, que en el problema de nuestra sociedad hoy en día, decía Churchill, que la gente quiere ser importante. Yo en esta, literalmente, Churchill decía, un problema de nuestra época es que la gente no quiere ser útil, quiere ser importante. Eso lo tenía yo claro desde el primer día. Yo no quiero ser importante, quiero ser útil. Porque si en los plenos me ven a mí o en los carteles, detrás de mí hay un grupo de personas. Y yo no soy más importante que aquel que está tomándose un café ahora mismo y está oyendo. O está trabajando en una fábrica. Yo estoy al servicio. Yo tengo también muy claro desde el principio que el político no, o sea, la ciudadanía no tiene que estar al servicio del político. Es el político y la política los que tienen que estar al servicio de la ciudadanía. Somos como médicos las 24 horas del día. Pues ahí queda esa parte en la que quería comenzar haciendo una introducción de lo que significa para ti estar en la corporación local, ¿no? Como concejal, y el trabajo que, pues, de cara al futuro vais a desempeñar. Obviamente, aquí hay que hablar ya, bueno, esa es un poco la filosofía general de tu persona, ¿no? En particular, pero luego hay que entrar ya en materia, hablar de temas concretos para, bueno, pues conocer un poco las propuestas que planteáis, lo que vais a respaldar o no. En cuanto a lo que se proponga, ¿no?, por parte del gobierno local, en fin, todo esto pues también podemos darlo a conocer. Sí que quería referirte en cualquier caso a un punto importante que ya comentabais en vuestra última intervención radiofónica en el espacio de política local, haciendo referencia a lo que es la oficina de atención ciudadana del Grupo Municipal de Izquierda Unida, que, bueno, pues demandabais que se mantuviera en la misma localización en la que se encontraba, y además también, bueno, pues que se mantuviera abierta para ofrecer ese servicio, ¿no?, al ciudadano. Sí, la verdad que, como dije la semana pasada, hubo una reunión en la que se nos preguntó a los concejales que si teníamos algún problema de trasladarnos al ático. Claro, ¿qué ocurre con mi persona, con mi trayectoria? Pues que solo tengo 4 meses. Entonces yo no le vi mayor problema de subir las oficinas arriba, pero como ya he explicado anteriormente, el día a día, el estar allí sentada por las mañanas, el que las personas vayan y te hablen y te vuelquen sus problemas, y quizás que no sepan dónde ni a quién dirigirse, se nos hace más fácil porque está en la planta baja, Rocío. Entonces, si nos trasladan al ático, ya esas personas, ese contacto diario sencillo. Y claro, que podemos mantener con la ciudadanía, no lo vamos a tener. Vamos a estar relegados arriba, como un trasto viejo. Y entonces, lo decía la semana pasada y lo vuelvo a decir ahora. No es que no haya cambiado de opinión, es que yo la respuesta que di en su día es desde la no experiencia. Cuando yo he tenido la experiencia de estar en las oficinas y saber que desde ahí, como he dicho antes, puedo ayudar a paliar un poco el sufrimiento o quizás las penas que se nos presentan allí, porque de verdad que escuchamos lamentos. Una persona simplemente con atenderla y escucharla, aunque tú no tengas la solución, porque no las tienes muchas veces, simplemente con que, digamos, permitirme la palabra que voy a utilizar, vomite psicológicamente todas sus problemáticas, todas sus inquietudes, la falta de comprensión que quizás se pueda encontrar en la clase política, de orientación, dónde tiene que dirigirse. Bueno, pues eso se va a perder en el momento que nosotros nos traslademos al ático. Y entonces nuestra labor, que como ya dijimos también, nuestra oficina ha permanecido abierta y las puertas están abiertas de par en par, estuvieron en el mandato anterior y durante los 4 años, y queremos que siga así, ¿no? La labor de nuestro gobierno municipal no sería igual si esta oficina no la pudiéramos mantener abierta y nos subieran a un ático. Nosotros queremos ser objetos que se puedan utilizar. Estamos a disposición de la ciudadanía. No queremos ser como trastos viejos que se suban arriba. Yo quiero sentirme útil. Y yo arriba sé que no voy a hacerlo. Es como cortarme las alas. Entonces no estoy dispuesta. Porque es que la verdad es que, como te estoy comentando, en esta oficina pues nos llegan demandas, sugerencias, porque allí estamos, los políticos tenemos que estar abiertos para todas las sugerencias. Un político no puede tener su mente cerrada a su propia ideología o siglas políticas. Tú tienes que estar abierta a la sugerencia que cualquier persona de a pie te venga. No, como político no podemos dar a entender ni sabernos sabios, porque en el momento que tú dices ya, yo ya lo sé todo de política, yo sé de este tema, del otro tema, entonces es cuando ya empieza a una decadencia personal, política, y entonces yo ahí en ese juego no voy a entrar. Como persona, como política y como cabeza visible de Izquierda Unida, las sugerencias, las opiniones del pueblo van a ser atendidas. Porque aparte de que se pueda ayudar, a mí me van a servir a crecer como persona, como mujer y como política. Bueno, pues vamos con otras cuestiones también en torno a lo que serían los aspectos que quería destacar. No solo la oficina de atención ciudadana que tiene el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, sujeto de interés, ¿no?, para ser destacada aquí en el Cosa de Todo por parte de Pepe Morales, sino además también el tema de la Secretaría de Grupo, un asunto que igualmente abordasteis hace unos días, sí, unas semanas, y que, bueno, pues es otro tema también que quería volver a insistir en él, ¿no? Sí, el tema es que un secretario de grupo es esencial, ¿no? El Grupo Municipal de Izquierda Unida, como todos mis vecinos sabéis, como los pequeños también conocéis, lo compone solamente un concejal, y en este caso una concejala, que está aquí para serviros. Ya, una vez más, me pongo a vuestra disposición. Por eso es crucial contar con un apoyo tan decisivo, tan importante como la figura de un secretario de grupo. Nosotros estamos en ello y esperamos que en breve nuestro grupo municipal cuente con este secretario de grupo que dé apoyo, que colabore en las tareas de hacer más intenso y eficaz el trabajo que mi persona realiza. Sabemos que no es lo mismo caminar uno por una vereda que caminar dos, porque si uno se cae o resbala, el otro lo puede ayudar a levantarse. Entonces, ese es mi caso. Los demás grupos políticos sí tienen compañeros, que están ahí trabajando, pero yo me encuentro sola, y sí que es verdad que el secretario de grupo para nosotros es esencial. Además que el trabajo mío sería más eficaz, más intenso, y quizás es lo que estamos pretendiendo de solucionar. Hoy aquí, en este programa Cara a Cara con la Ciudadanía, me tiene que suponer un reto que estoy decidida a afrontar. Seguramente no tendré respuesta a todas las preguntas que lleguen de los ciudadanos, de mis vecinos, por lo que ya he manifestado antes, ¿no? Por mi poca trayectoria. Tengo 4 mesecitos de vida, soy un bebé todavía en la política. En mi reciente llegada a la política municipal, espero que los oyentes, los ciudadanos de Ubrique y los oyentes de este programa de la emisora municipal sepan entenderlo, sepan entender y sepan también tener poder disculparme, ¿no? Uh-huh. Quizás haya temas que no pueda contestar ahora mismo, pero sí que os aseguro que por la parte que me toca, si no lo contesto hoy o no doy una respuesta hoy, los próximos programas lo diré. ¿Por qué más? Pues porque por mi parte haré todo el esfuerzo posible y la respuesta, como ya he dicho, no que no tenga en estos momentos, con la ayuda del resto de mis compañeros y compañeras de Izquierda Unida, las haré llegar a quien haya cursado esa pregunta. En fin, a disposición está esta concejala que os habla, desde el Grupo Político Izquierda Unida, y nuestro grupo municipal también está a vuestro servicio. Pues precisamente decían, ¿no?, que quizás no se pueda hallar respuesta a las preguntas que planteen los ciudadanos. Es lógico, siempre lo decimos, teniendo en cuenta que los grupos municipales que no están en el equipo de gobierno y que pasan por aquí a través del Cosa de Todo no tienen operatividad para responder sobre gestión municipal, pero sí, sin duda, pues se pueden pronunciar sobre los temas que plantean los oyentes. Sí, sí. Eso es lo que vamos a hacer ahora, si te parece, ¿no?, porque tenemos ya algunas preguntas acumuladas. Sí, claro, preguntas, opiniones, uh-huh, sugerencias, sí, demandas, ¿por qué no? Y lo mismo que estamos en la oficina, estamos aquí abiertos. Sí, la cosa es que, Pepi, son preguntas muy concretas, uh-huh, y de aspecto muy muy directo, ¿no? Si te parece, vamos a formular, vamos a comenzar por ellas, sin salimos de duda. Y bueno, pues ya va planteando, ¿no?, la opinión al respecto del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Dice por line un oyente, el concejal comentó en radio que va a poner 6 aparcamientos, el concejal, imagino que de Urbanismo y Vías y Obra, ¿no?, Manuel Ángel Chacón García. Sí. Dice, el concejal comentó en radio que va a poner 6 aparcamientos en la calle San Sebastián. Dice que son muy pocos, el Prado ya está lleno de coches y no se caben, y los vecinos estamos hartos de pagar multa y no sabemos dónde aparcar. Gracias, antes que habían más coches, uh-huh, en la calle San Sebastián. Y bueno, pues se queja un poco de la situación de los aparcamientos en Ubrique en general, y en particular el hecho de la reducción de aparcamientos en la calle San Sebastián. La oyente, no normalmente no solemos dar los nombres de las personas que ofrecen las preguntas, y bueno, a través de line además también es bastante complicado. Bueno, pues yo a este vecino o vecina le diría que la entiendo perfectamente, porque soy ciudadana, tengo mi vehículo, y es verdad que Ángel Chacón, pues Miguel Ángel habrá dado, Manuel Ángel, saca el tema de la calle San Sebastián. Es verdad que hay muy muy pocos aparcamientos. El tema que sí se nos plantea, pues, y esperemos que no se pongan los topes estos de hierro, que ya tanto daño están haciendo en el Prado. Lo digo porque también me han venido vecinos, porque allí tienen, aquello es un dilema en el Prado, porque en cuanto oscurece poco, pues los pivotes que tienen son de hierro, y los pobres míos tienen los coches destrozados por las partes traseras. Entonces esperemos que, de hecho, nosotros en una de las reuniones le propusimos que a ver si sería posible que si se ponen estos pivotes fuesen de un material flexible, para que los coches no se dañen. Es verdad que la calle de San Sebastián se ha quedado sin apenas aparcamiento, y apoyo totalmente a esta oyente o a este oyente. El Prado, pues en el Prado nos encontramos con la misma tesitura. No hay sitio para aparcar, no hay aparcamiento en Ubrique. Esperemos que ahora con el PGO, con el nuevo plan urbanístico, pues esta problemática, porque es un gran problema. Ubrique no tiene un lugar donde nuestros vecinos puedan dejar sus coches también sin correr peligro, porque muchas veces tienes que aparcarlo. Ya te digo, muchas veces lo digo desde mi experiencia, de donde yo vivo, más allá de la piscina municipal, y allí corre bastante peligro, no solo el mío, sino lo de todos mis vecinos. Esta problemática no solamente, le contesto a este oyente, es de la calle San Sebastián, también del Prado, es de Avenida Diputación, es del centro de la Avenida España, y lo que sí esperamos y apostamos por ello es que en este nuevo plan urbanístico se tenga en cuenta, muy muy en cuenta. Además, Izquierda Unida va a pelear para que haya un lugar donde nuestros ciudadanos puedan con tranquilidad poder aparcar. De momento, soluciones yo no tengo ninguna, pero no le queda duda que estoy tomando nota de las preguntas y se le haré llegar personalmente al concejal, al señor Chacón. Bueno, pues ahí queda también esa cuestión. Vamos con más planteamientos que hacen los oyentes de manera, como decíamos, muy concretas. Por ejemplo, nos pregunta una vecina del paseo Blas Infante, bueno, nos comenta más bien, ¿no?, que ha oído que se va a instalar en esa zona una planta de gestión de residuos. Comenta que si tiene conocimiento de ello, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, y de ser así, pues los vecinos dice que se manifestarán en contra, que tomarán además medidas en contra de esta ubicación, porque dice que con la entrada de vehículos en horario de madrugada también padecerán los ruidos, pide que se coloquen otro emplazamiento alejado del pueblo. Gracias por la pregunta. La verdad que no sé nada de esta planta de gestión de residuos, y como no lo sé, no voy a contestar. Lo que sí voy a decir es que me voy a informar personalmente si esto es así o no es así. El tema de los ruidos, decirle a esta oyente o a este oyente, a este vecino mío, que el ruido de los camiones lo sufrimos todos. Contaminación por ruido, es verdad que hay noches que no se pueden dormir, y que entiendo perfectamente, entiendo y apoyo que si ellos quieren manifestarse y presentar una protesta, pues que la hagan. Sí que decirle que le aconsejaría que yo voy a darle respuesta en cuanto salga de aquí. Voy a ponerme en contacto con el concejal que le toca y le vamos a dar contestación. Pero sí que pediría que se reuniesen dos o tres vecinos, que fuesen y se presentasen en el ayuntamiento, se citaran con la alcaldesa y con el concejal que le corresponde, y que se sentaran con ellos, que le aclararan. Yo invito a mis vecinos, que duda que haya, que el político no es más que el ciudadano, que yo soy una ciudadana y soy política, estoy aquí con los mismos problemas que acusan a cada uno, porque en las dos preguntas que me has planteado las estoy padeciendo. Entonces sí que es verdad, yo tengo el biorreciclaje básico al lado, digamos, y yo tengo toda la madrugada los ruidos de los camiones, tengo la travesía que todas las noches están los camiones pasando, y eso es contaminación por ruido, y afecta psicológicamente de una manera que entiendo a esta persona perfectamente, porque no puedes pasar una hora de sueño sin que te despierten varias veces. Sí decirle que voy a informarme de esta planta de gestión de residuos, y también que nuestra oficina en el ayuntamiento está abierta. Si quiere personarse, si no mañana, el lunes, pues estaremos por allí, la atenderemos, le daremos toda la información que necesite, y si hay que acompañarla, pues la acompañaremos para que ella, si o él, se siente un poco más arropada con nuestra presencia, pues lo haremos. Bueno, vamos con otra pregunta más que lleva hasta la calle Reinita. Una vecina de la calle Reinita comenta que junto al río, en el paseo, hay un árbol que corre peligro de caerse encima de las viviendas. Comenta además que las hojas atascan las canaletas de recogida de agua del tejado y provoca humedades. Pide que lo talen, como ya se ha hecho con los que había justo más arriba. Pues a esta vecina o vecino, pues le digo que justo como le he dicho a las dos intervenciones anteriores, voy a encargarme personalmente de trasladarle al concejal, en este caso Andrés, que es Andrés García, que es el encargado de Medio Ambiente, que voy a trasladarle lo del tema de la caída de la hoja, de he hablado de canaletas, de humedades, estoy tomando nota de todo lo que estáis diciendo aquí. Y esta tarde seguramente me pondré en contacto con él, porque si esta vecina está diciendo que está corriendo peligro, que está cayéndose, pues lo que ponga en peligro la ciudadanía para mí tiene vital importancia y urgencia. Bueno, pues es lo que al menos opine, considera esta ciudadana, ¿no? Sí. Lo veo, es que es lo que estaba diciendo, Rocío, nosotros estamos aquí, mis vecinos están en la calle, entonces yo lo que quiero es que todas estas cosas se nos hagan saber de primera. Vamos, de hecho, que es que voy a salir de aquí y voy a llamar al concejal, voy a ponerlo en su conocimiento para que actúe en consecuencia. Pues más planteamientos, además, en este mismo ámbito. Un oyente a través del correo electrónico nos pregunta, dice, quisiera saber si podría caber la posibilidad de quitar las dos palmeras que se encuentran en la curva de Vista Alegre, dado que ambas tienen ya una altura considerable y solo generan trabajo para su limpieza y basura de las hojas, dado que ambas palmeras necesitan una grúa para el cuidado de la misma y es un gasto innecesario. Dice asimismo como el pino que también se encuentra en dicha plazoleta de Vista Alegre, puesto que cuando hace levante genera polvo verdoso, dice, perjudicial para los viandantes alérgicos, dice. Y bueno, pues pregunta si se podría retirar las palmeras y el pino o sustituirlo por otro tipo de árbol. Además, este mismo oyente quiere saber qué propuestas tiene el equipo de gobierno sobre el Llano del Prado. Claro, en este caso la pregunta se la estamos haciendo al Grupo Municipal de Izquierda Unida, que no al equipo de gobierno, pero en fin, es lo que siempre, a veces hay diferencias, ¿no? Hay dudas a la hora de plantear las preguntas y el modo. Yo te la planteo tal cual, dice el oyente. Quisiera saber qué propuestas tiene el equipo de gobierno sobre el Llano del Prado, si desean asfaltarlo, dado que cuando vienen las lluvias se provoca un barrizal y el piso, pues aparecen hoyos para aparcar dichos vehículos. ¿Qué propuesta tendrían para el Llano del Prado el gobierno actual y si cabe la posibilidad de asfaltarlo para evitar el problema anteriormente mencionado? Bueno, empiezo por la primera pregunta, porque este oyente ha lanzado unas cuantas. Este tema también pues le corresponde al concejal Andrés García. Ya voy a aprovechar la llamada del anterior oyente de nuestra radio municipal. No sé en cuanto a quitar las palmeras, no sé si eso sería viable o no sería viable. Esto es una cuestión que yo tendría que tratar con él de forma personal. Este oyente también nos habla de la grúa, que necesitan grúa para mantenerla y demás. Eso es una cuestión que es más bien técnica que política. Entonces, de todas formas, yo voy a trasladarlo, porque también si los pinos y los demás están causando molestia por el polvo este verde, que es verdoso, ¿no?, decía Rocío, y para las personas que tienen asma, tienen problemas de respiración, bueno, pues aquí también habría que buscar el beneficio de la mayoría. De todas formas, como yo, desde mi postura, no puedo hacer nada más que trasladar al equipo de gobierno las inquietudes de mis vecinos, no que no le quepa la menor duda que tanto voy a hablar de la calle Reinita, de la caída del árbol, de la anterior intervención, lo de las dos palmeras de Vista Alegre, lo del pino, lo de, hombre, las consecuencias que tiene para la salud el polvillo verde que dice este caballero que hay. Y en cuanto al llano, pues no sé nada, es una cuestión del grupo de gobierno. Sí que se puede hablar con el señor Chacón del tema, preguntarle, porque es que estamos a la espera del nuevo PGO. Entonces, yo personalmente no sé, ni en ninguna reunión se ha salido el tema del Prado. Sí que sé, y vuelvo a decirlo, aunque parezca muy repetitiva, yo he vivido muchos años, yo me he criado allí. Entonces sé de lo que me está hablando, sé de lo que es la sola lluvia, del barrizal, de ponerte los pantalones hasta la mitad del barro, con barro. En cuanto a faltarlo, no lo sé. Como no lo sé, no voy a dar una respuesta que no, para no faltar a la verdad. Lo que sí voy a decirle a él, que tanto voy a ponerme en contacto con el señor García y el señor Chacón para que me den las contestaciones oportunas, y yo la próxima vez que tenga intervención las uh-huh. contestaré. Uh-huh. Porque estos temas son más bien temas que corresponden al grupo que está gobernando políticamente Ubrique. Pero vamos, como mi trabajo es de hacer la oposición y de hacerle llegar la voz del pueblo. Control a través, y fiscalización, ¿no? Exactamente, pues yo soy un canal y ellos que pueden contar conmigo para trasladarle todas y cada una de las propuestas, de sus problemas, de todo lo que quieran decir. Pues esto precisamente es lo que va a hacer hace un oyente, preguntarte eso, porque lo orienta la pregunta para precisamente el Grupo Municipal de Izquierda Unida. Dice, un vecino comenta que si está informada de la manera indiscriminada que se están multando a los ciudadanos de Ubrique por la falta de aparcamientos. ¿Tiene información del número de multas que hay? Si no es así, ¿puede preguntar en sesión plenaria sobre este asunto? Esta es la segunda vez que en esta mañana con el tema de los aparcamientos, es la segunda pregunta que se nos plantea, y porque la primera pregunta también nos preguntaba las multas por la falta de aparcamiento. Yo entiendo que son multas porque están aparcados de manera indebida. Claro, lo entiendo perfectamente. La primera pregunta, la falta de aparcamiento ya uno lo interpreta. Sí, no, que es que en realidad es que es así. Vamos a ver, de la forma indiscriminada como dice este oyente, pues no sé nada, pero me voy a informar, porque ese es mi trabajo, informarme y tener informada a la población. Y si puedo hacer la pregunta en el ayuntamiento, por supuesto. De hecho, como le he dicho a los demás oyentes, voy a informarme qué cantidad de multas, si es que está en su condición de querérmela aportar, porque también puedo decir y voy a decir que todos tenemos derecho a información. Nosotros, Izquierda Unida, siempre hemos apostado por la transparencia, pero de todo tipo, incluso hasta de las multas de tráfico. Y que no le quepa duda a este ciudadano, a este vecino mío, que me voy a interesar, porque sí decirle que no es la primera noticia que tengo. No es la primera vez que me hacen esta pregunta. Entonces, sí que he oído de que se está multando mucho, de que el ayuntamiento no hace nada, ¿qué está ocurriendo? Me voy a informar, voy a comentarlo con el concejal que le corresponda, y si para la próxima intervención de Izquierda Unida está atento, pues voy a traer, si es que me... espero que me den el número exacto de multas, si es que me la dan, yo voy a pelear para que me la den, para que mis ciudadanos, mis vecinos estén al corriente de todo lo que se cuece en el ayuntamiento, porque el ayuntamiento somos todos, Rocío. Todos pagamos nuestros impuestos, pagamos nuestras tasas y tenemos lo mismo que tenemos obligaciones, tenemos derechos, y también tenemos derecho a la información, a la claridad, a la transparencia y a expresar nuestras inquietudes. Este caballero, pues, ha hablado de una forma indiscriminada de multas por parte de la policía local. No le quepa la mayor duda que yo me voy a informar y voy a darle contestación la próxima vez que intervenga en esta sesión. Bueno, pues durante esas respuestas a los planteamientos que han hecho los oyentes ha salido en varias ocasiones referencias al Plan General de Ordenación Urbana. Es uno de los temas también en los que se está trabajando en la actualidad desde el equipo de gobierno y también por parte de los grupos municipales. De hecho, hay un plazo que creo que terminaba precisamente hoy viernes para presentar alegaciones, propuestas por parte de los grupos municipales a el Plan General de Ordenación Urbana. Luego, además, también pues habrá un periodo de exposición pública y luego ya se acudiría a sesión plenaria, ¿no? Ese documento. ¿Ha presentado Izquierda Unida alguna propuesta, alegación al Plan General de Ordenación Urbana? ¿Qué le parece el documento de avance que ya, imagino, habrán podido pues tener sobre la mesa, ¿no? Las diferentes comisiones informativas que se han llevado a cabo. Sí. En fin, vamos a hablar de este tema, ¿no? Y la postura de Izquierda Unida. Bueno, yo voy a resumirle a mi vecino, para no extenderme mucho, la postura de Izquierda Unida, porque el plan que se nos ha presentado

el día 8 de octubre a la alcaldesa, y yo personalmente se lo di al señor Chacón en mano una copia, dándole entrada a dicho escrito en el ayuntamiento local. Por tanto, no ha habido propuestas concretas, pero sí ese texto en el que, bueno, pues solicitáis, ¿no?, que se amplíe el debate de carácter público y demás, ¿no?, como bien comentabas. Vamos con más preguntas. Una vecina de la zona de Los Remedios pide que las actividades deportivas nocturnas que se realizan en el pabellón de Los Remedios bajen el volumen de la música, ya que hay vecinos y algunos de ellos enfermos. Y bueno, pues es una crítica que se lleva a cabo por parte de esta vecina. Uh-huh. Y bueno, pues también una petición, ¿no?, que tampoco parece muy descabellada en principio. Pues no, todo lo contrario. Bueno, Rocío, no la veo. Quizás otros políticos lo habían descabellada, como tú has dicho, yo no. Porque la he vivido en mis carnes. Yo he tenido una discoteca durante 25 años en la cabecera de la cama. Y bueno, me he pasado desde el viernes hasta el domingo llamando día sí, ya también, a la policía hasta dos veces por noche, porque nosotros la discoteca no las tenían hasta las 7 de la mañana. No veo a esta vecina como yo la entiendo. No puede hacerse esta vecina y los vecinos de Los Remedios, cómo entiendo, cómo me pongo en su piel, porque yo lo he sufrido, lo que es padecer. Porque tanto no de día, pero sí de noche, cuando tú te pones y quieres, porque tenemos el derecho al descanso, nos ampara la Constitución. El volumen puede hacer daño psicológicamente. Físicamente no damos al 100%. Como yo lo he sufrido, querida vecina, no le quepa duda, un consejo que sí le voy a dar, que yo lo he llevado a cabo como ciudadana y lo sigo haciendo como política, porque por la parte que me toca con el tema de la discoteca, yo aunque me tacharan de cancina, quejas de pesada, yo llamaba a la policía una, otra y otra y otra vez. Sí. Yo le aconsejo a esta vecina que llame a la policía tantas veces como sea necesario y que la policía se persone en dicho lugar y que llame la atención o que lo que corresponda en este lugar. De todas formas, no va a ser un asunto que se me va a quedar ahí en el tintero, como en las anteriores preguntas, voy a exponerlo y voy a exponerlo de forma clara y con la respuesta que me den, que segura que va a ser positiva. Porque es que es de lógica que las actividades nocturnas y con música, pues que no tiene lógica que le digan que no se pueden quitar, que no se pueden poner como mínimo un tope horario donde la ciudadanía, sobre todo de aquella zona, tenga derecho al descanso. Vamos con otras cuestiones más. ¿Te parece una que además se repite, pero vamos a volver a plantearla? Otro oyente, un vecino de la calle San Sebastián, pide que traslade al ayuntamiento su malestar por el arreglo de esa calle, sobre todo la falta de aparcamiento, ya que acarrea problemas, sobre todo en horas en las que los trabajadores tienen poco tiempo para comer y no tienen dónde aparcar. Es una situación, bueno, pues que ya ha salido anteriormente, ¿no? Se planteaba esa falta de aparcamientos en la calle San Sebastián y esa demanda que se hacía al gobierno, y bueno, pues esta viene a ratificar, ¿no?, esa postura anterior. Bueno, vuelvo a decirle lo mismo. Estamos a la espera del PGO, las propuestas que tiene el grupo que está ahora mismo en el gobierno, pero que no le quepa la menor duda que Izquierda Unida y esta que les habla, voy a sentarme, vamos, ya es que ya me tengo que sentar sí o sí, porque es que me toca el señor Chacón, el señor Andrés García, y habrá que exponerle claramente, punto por punto, la problemática que tienen los ciudadanos. Yo entiendo y comprendo que él tiene que tener conocimiento de, y sé que tiene que tenerlo, de la falta de aparcamiento, y más cuando nuestra población, a la hora de comer solamente tiene una hora y puede llevarle media hora a aparcar. Entonces, nuevamente a este vecino le digo como a los demás, voy a sentarme con él, voy a plantearle todas y cada una de las de las críticas o de la peticiones. Exactamente, información, porque quizá lo mismo ni se conoce. No, peticiones, decía yo. Exactamente, entonces que sí, que quede tranquilo, pues porque la que os sirve, la que os habla, está a disposición de la ciudadanía y que no le quepa la mayor duda que esto va a llegar a conocimiento, no solamente del concejal, sino también de la alcaldía. 1:04, cerramos ahora mismo los teléfonos y dejamos de recibir las llamadas telefónicas de nuestros oyentes porque se nos ha agotado el tiempo y enseguida vamos a despedir. No obstante, las preguntas que tenemos acumuladas vamos a darle salida. Con ella vamos a concluir además, Pepi. Un oyente comenta que en Ubrique existe un problema importante con la acumulación en las calles de excrementos caninos. Dice que llevamos muchas legislaturas escuchando a nuestros políticos diciendo que lo van a estudiar, pero nadie propone una solución eficaz. Y bueno, pues sí que esta es una de las preguntas históricas, se puede decir, ¿no? Además, y es cosa de todo. Sí. Que sí que, bueno, parece que es un tema menor, pero no realmente realmente molesto, ¿no? Para los vecinos ubriqueños. La verdad que sí. No sé si un vecino o una vecina mía, como he dicho antes, yo soy una vecina más con vosotros que estáis ahí al otro hilo de la radio. Es verdad que falta de educación ciudadana. Ubrique necesita mucha educación ciudadana. Yo he visto y he comprobado y que sí, que llevan las bolsitas en la mano, pero luego los excrementos se quedan en la calle. Es una cosa que a mí me enerva porque no miramos por el bienestar común. Bueno, pues que lo recoja el que venga detrás o se caiga la persona mayor. Pues que sepa que desde Izquierda Unida apostamos vamos a hacer la propuesta de que... Además es una falta, yo creo que legalmente tiene que tener hasta una sanción, porque si tú estás viendo que tu perro o tu, qué sé, yo es que no he tenido perros, yo he tenido otro tipo de animales, yo soy un poco más extraña, está haciendo su necesidad en medio de la calle, pues que menos que coja su bolsita y la tiene en el próximo contenedor. Es que no hace, es que es una llamada. Eso sí, yo estoy al servicio de mi ciudadano, pero ya que me has dado la oportunidad, Rocío, voy a pedirle a mis vecinos y a mis vecinas, aquellos que paseen sus perros, aquellos que tienen sus perros, yo sé lo que se quiere un animal, porque amo los animales, el mundo animal en concreto, que un respeto hacia la vecindad, una poquita de educación, consideración ciudadana hacia el prójimo. Porque sí que es verdad que solemos esconder lo que nuestros animales hacen. Y entiendo perfectamente a esta señora. Yo he hecho una cosa y no tengo por qué decirla aquí, pero bueno, podía hablarlo en tercera persona. Yo he tenido que recoger excrementos de mi puerta. Yo he tenido que recogerlo. De vecinos y vecinas que sueltan el perro, hacen sus necesidades y se van. Pero es que están viendo que sus necesidades están allí, ¿no? Las caquitas están allí. Y más que por mi bien, más que por mi bien, es que por mi calle pasa un montón de gente paseando, haciendo deporte. Hay muchos ancianos que dan sus paseos y las he recogido y le hablo como ciudadana. Aquí yo no estoy hablando como política, que también. Estoy hablando como ama de casa, que también, como madre también, como esposa también. La he tenido que recoger, ¿por qué? Por miedo, quizá, ¿a qué? A que una persona mayor que se va a dar sus paseitos por la tarde por allí, Avenida de la Diputación, aquellas personas, mujeres que se van y se toman su cafelito, su vida, sus piernas, sus brazos podían peligrar. Y ante esa situación, yo misma he tenido que recoger las caquitas de los perros de los vecinos. Y sí que, pues, una propuesta que agradezco a este ciudadano y que, como también corresponde a uno de los concejales con los que me tengo que sentar, lo voy a exponer porque no es cosa de una oyente que no lo ha hecho, sino es que esto es el pan de cada día. Más planteamientos. Un oyente quiere saber si conoce la problemática que existe en la calle Practicante Antonio Ríos. La situación concreta de esa calle. en la situación en la que, bueno, hay una hendidura, ¿no? Y hay bueno, eso la, sí, la vía, sí, la vía, ya, el socavón, bueno, el socavón. Sí, tengo conocimiento, es que ahora mismo no me ubicaba. De hecho, nosotros lo hemos tratado, tela del telón. Si quieres, mis vecinos, sigo diciendo tela marinera, porque es que nosotros somos muy pesados, Izquierda Unida es muy pesado cuando nos ponemos con el practicante Antonio Río y la problemática que sus vecinos padecen y sufren diariamente. Somos conscientes de la problemática, la hemos sacado a la palestra no una vez, vecino mío, muchas veces. Y de hecho, como tengo que sentarme nuevamente con el concejal de urbanismo, lo estoy anotando todo, antes de que empiece que si pegó para arriba, pegó para abajo, antes de que incluso se lo primero que hay que comenzar es a hacerle la vida un poco más sencilla a nuestros ciudadanos, y que no le quepa la mayor duda a los vecinos de practicante Antonio Río, que voy a ponerme en ello. Y la problemática en la medida que está en nuestras manos, porque esto es de largo, esto no es de ahora, esto es de Pepe, de cuando estaba mi compañero Pepe, yo qué sé de cuántos años, que no le quepa ni a este vecino de la calle Practicante Antonio Río, ni a los demás vecinos, que la que les os habla, la que se enerva con estas situaciones, que se enquistan en el tiempo, va a volver a sacar a palestra, y voy a dar contestación de lo que a mí me traslade el concejal de turno. Vamos a ir culminando ya este espacio, se nos agota el tiempo, tenemos todavía unas cuantas preguntas más. Dice un vecino de Coto Mulera, pide que Pepín Morales acuda a este barrio briqueño a conocer sus problemas reales de primera mano. Dice que iba a ir en campaña electoral y no acudió. Además, Manuel Cárdenas se comprometió a recibir a los vecinos en la delegación territorial y dice que no cumplió con su palabra. El Coto Mulera es otro otra asignatura pendiente, muy pendiente para Izquierda Unida. Es verdad que no estuvimos en la asociación Coto Mulera, en esa asociación. Entendemos que los barrios, las barriadas, las asociaciones, hay que visitarlas durante los 4 años de legislatura. Estés en el equipo de gobierno o estés en la oposición. De hecho, nosotros tenemos en nuestra agenda sentarnos con ellos, porque no es solamente este vecino, otros vecinos, y además nuestro interés político y personal de sentarnos con ella, porque la problemática es bastante grande, grave, y queremos sentarnos con ellos para oír de primera mano y nos expongan ellos que están viviendo el día a día, todos los puntos que tengan que exponer, que nosotros ya nos encargaremos. Y no lo hicimos en campaña política por lo que siempre he criticado en campaña política, y sigo criticando. Y por lo que he dicho antes, porque hay gente que no desea ser útil, sino ser importante. Y aquí esta que os habla, yo no quiero ser importante, quiero ser útil. Y que no le quepa la menor duda a Coto Mulera, que tanto yo como mis compañeros me pondré en contacto con el presidente, y en el transcurso de esta semana, no, yo voy a el jueves, la semana que viene podemos contactar con ellos y sentarnos cuando ellos les parezca bien. Nuestro grupo va a sentarse con Coto Mulera. Una petición, con el caso que hace un vecino a título particular, imagino, ¿no? Una vecina de Doctor Reguera León comenta que en esa calle esquina con San Francisco Javier, cada vez que llueve se hace un charco enorme que incluso dificulta el paso de los peatones, y nos explica que es la calle trasera al Víctor de la Serna. Y habla, pues, de esa situación que se produce cada vez que hay lluvias, un charco enorme, no inundaciones, pero sí un enorme charco. Pues bueno, le diría a mi vecina que conozco ese charco de primera mano, porque sí, lo he probado. Vale. Lo he probado. Entonces, todas las preguntas, todas las quejas, todas las propuestas que se están haciendo aquí, hombre, la problemática de mis vecinos, pues la sufro yo igual que ellos. Que le vuelvo a decir lo mismo, que como voy a sentarme con el señor Chacón, que es el responsable de este tema, pues he tomado nota de que este charco ya no sea un charco, porque la verdad que no es un charco, es una laguna. Puedo apoyo a esta vecina, sé de lo que está hablando, porque la ha probado y la verdad que tiene toda la razón del mundo. Y me está gustando mucho las propuestas que están haciendo, porque son pequeñas cosas que viven mis vecinos, que quizás a rasgos generales la clase política no las entienda o no le preste la suficiente atención como deberían. Vuelvo a decir, a mis vecinos, a mis vecinas, a mi conciudadanos, que Pepi Morales va con las preguntas, las propuestas y las deficiencias que se están viendo en este municipio. Voy a traer respuestas para la próxima vez que nos reunamos. Estoy al servicio vuestro, no solamente está ahora en la radio. Os vuelvo a decir que nosotros estábamos en nuestra oficina municipal de Radio Brick, del ayuntamiento, que el día que mejor le parezca, porque no es lo mismo hablar aquí por radio que hablar cara a cara, y sí que me gustaría que nos visitasen, que la problemática que están lanzándonos aquí, pues que vayan y nos ayuden, como te he dicho, que en esta vida nuestro principal cometido es ayudar a los demás, y si no podemos ayudarnos, por lo menos que no le hagamos de más daño, y de Izquierda Unida no le vamos a hacer de más daño. Voy ya con el resto de preguntas, además las voy a plantear todas juntas para ir ahorrando tiempo. Por eso te pido un poco más de brevedad, ¿no? Si te parece. A ver, son tres preguntas las que nos quedan. Un oyente por line: los horarios de apertura de los bares y pub en Ubrique dice existen y se cumplen, pero antes de preocuparse de los horarios, dice, habría que preocuparse de las actividades que tienen los jóvenes ubriqueños. Es una sugerencia que plantea esta oyente. Una petición. Una vecina de la barriada Antonio Vega pide a Pepi que traslade al servicio de jardinería que cuide los arriates que hay a la entrada de los bloques, del primero al quinto, porque dicen que están abandonados los arriates en la zona del Antonio Vega, la barriada Antonio Vega, pide que se cuiden por parte del servicio de jardinería de Básica en este caso. Uh-huh. Y una última pregunta por correo electrónico. Nos piden en el ámbito de tráfico en la calle Curtidore. Dice que en la calle Curtidore la han puesto en doble sentido y que dice que hay tramos que no pasan dos coches. Sí, ¿verdad? Y que hay siempre discusiones para no dar marcha atrás, y bueno, pues pide esta vecina de la calle Curtidores que a ver si se puede dar una solución, porque claro, claro. La verdad es que a veces provoca más que desencuentros, auténticas broncas, vamos. Bueno, a la primera pregunta, el primer oyente, las actividades, la alternativa que claro, se cumplen, yo sé que se cumple el horario de los pubs y los bares, sobre todo en la Avenida España, que es el corazón, digamos, de nuestro pueblo y nuestra ciudad. Nosotros desde nuestro grupo político hemos hecho muchas propuestas y seguiremos haciéndolas para que la juventud y no tan jóvenes, pues tengan otro tipo de actividades, de entretenimiento, y nosotros apostamos por ello. Lo presentamos en campaña y, como me lo ha lanzado a mí, voy a decirle que nosotros estamos al 100% con esta vecina. Sé lo que conlleva aguantar horario de madrugada en los bares, en los pubs, etcétera. Y sí que claro que tiene que haber otra alternativa. Una cosa voy a decir, le voy a decir a esta vecina mía, es que cualquier poder, no digo de izquierda o de derecha, si no se basa en la unión, en las opiniones de los subvecinos, de aquellos que lo han votado, es un gobierno débil. Entonces, le quiero agradecer a esta vecina mía que lo haga, porque sí que es verdad que actividades hay, Izquierda Unida hace propuestas para que haya más actividades. De todas formas, esto no se va a quedar aquí en la mesa, vamos a seguir luchando para que nuestra juventud, y luego no tan jóvenes, tengan otra vía de entretenimiento. En cuanto a Antonio Vega, pues sigo más con lo mismo, tengo que sentarme con el concejal de turno, el señor García, Andrés García, y le haré llegar el descuido que me chocó un montón, porque el último pleno, el que lo tuvimos el martes, antes de entrar a pleno, pues se nos... Y además está en las vías, en las redes sociales, un vídeo de básica de jardinería, donde los parques están súper cuidados, la verdad que hacen un trabajo maravilloso, pero sí que no podemos olvidarnos de aquellos que no tanto ve la ciudadanía, porque hay parques que están olvidados, están relegados a último, y eso sí que le pediría a básica y al concejal, que es responsable, que como me tengo que sentar por él, no solamente va a ser Antonio Vega. En mi listado puedo decirle a esta vecina que hay más propuestas de arreglo y que hay mucho abandono y descuido por parte de básica, en este caso. De todas formas, se lo volcaré al concejal, y él que se ponga en contacto con, porque es su responsabilidad, y que los trabajadores pues que vayan el tiempo que yo estime, porque yo no sé, no soy técnica, no soy jardinera, no sé el tiempo el que le tengan que dedicar, pero sí que no podemos dejar abandonados los sitios que menos se venden en nuestra ciudad, sino al revés, tenerlo más cuidado, más atractivo, más seductores, para que todas las zonas de nuestro pueblo, sus vecinos estén cómodos con ella. A la última pregunta, el tráfico, pues sí, sí, sé que conozco y que está en doble sentido. Es un gran problema, es un gran problema, porque, como ha dicho Rocío, hay disputas, hay broncas, hay peleas, hay tortas, porque las he visto, y esto, la verdad que muchas veces te plantea decir, bueno, ¿qué solución? Pues como me tengo que sentar con los concejales, pues voy a lanzarle qué es la ciudadanía, porque el tráfico en los curtidores es... algo que de la verdad que yo me lo estoy tomando de esta manera, porque es que no creáis que estoy de broma, ni que, sino porque es de una forma ya tan cansada las veces que se le ha comentado al concejal de turno la problemática que hay en curtidores, en Antonio Vega, en los bares, en los pubs, pero que no le quepa la mayor duda que vamos a volvérselo a plantear y a ver qué solución nos da. Y sí que decirle a este oyente que si él ve una solución, pues mira, que nos visite en Izquierda Unida en la oficina municipal, que allí estaremos esperándolo. Pues ahí queda también esa petición por parte de Pepi Morales, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, que ha intervenido hoy en el Cosa de Todos de la mañana de Radio Brique. Pepi, muchas gracias por estar con nosotros y por atendernos. Gracias a ti, Rocío, gracias a mis vecinos. Y nada, deciros que, una vez más, a vuestra disposición y a vuestro servicio. Hasta un próximo encuentro.